Entre notas y palabras por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Estamos entre notas y palabras, capítulo 56. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Evan Craft con la participación de Elena Witt. ¿Cómo canta esa chica? Y en las palabras hoy, con un tema crucial para todos: los altibajos en la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. La vida se compone de subidas y bajadas constantes, momentos de alegría intensa seguidos de pruebas dolorosas. Esta dinámica genera en nosotros el deseo de quedarnos aferrados a las etapas altas de la vida y evitar las bajas. Pero la realidad supera nuestros deseos y ambas son necesarias para nuestro crecimiento. Hay una anécdota que ilustra esto. Una vez un joven, Carlos, hablaba con su amigo y le dice: ¿oíste que Juan se tiró de un avión? Su amigo le responde: qué macana. Carlos le contesta: pero él tenía paracaídas. Entonces el amigo le responde: qué bueno. Pero Carlos le dice: bueno, pero el paracaídas no se abrió. El otro le responde: qué pena. Carlos le dice: pero había un montón de heno. Entonces el otro le responde: qué bueno. Carlos entonces le contesta: no tanto, había un rastrillo en él. El otro responde: pobre. Carlos le dice: no, por suerte no cayó en él. Le contesta: bien ahí. Carlos le dice: no, pero él no cayó en el montón de heno. Y así termina el diálogo, y así es la vida, con altibajos, altos y bajos. Hay como un patrón en la vida, y también vemos algún patrón similar en la Biblia. Daniel, por ejemplo, fue fiel a Dios, pero también sufrió en el horno de fuego, en la fosa de los leones, y salió ileso. Jonás huyó de su llamado y fue tragado por un pez, pero también luego fue liberado en tierra firme. Jesús vivió el momento glorioso de la transfiguración, pero también fue tentado 40 días en el desierto. Inició su ministerio con milagros, pero también padeció la crucifixión. Pero luego resucitó victorioso. Estos ejemplos muestran que cada experiencia alta o baja forma parte de un diseño mayor. ¿Habrá alguna clave? Sí, la fidelidad a la voluntad de Dios. La verdadera fortaleza está en permanecer fieles a Dios tanto en el éxito como en la adversidad. Aprender a confiar en su propósito nos enseña a imitar a Jesús, quien no abandonó nunca la voluntad del Padre, ni siquiera en la cruz, ni en la victoria de la resurrección. Una consideración final es: cuidado. Cuidado con el enfriamiento de nuestro amor. La carta a la iglesia de Laodicea en el libro de Apocalipsis condena la decisión de haber dejado el primer amor. Aunque sus obras y constancia eran ejemplares, eligieron abandonar la pasión inicial por Cristo. Cuando la niebla de la rutina espiritual cubre el alma, es vital decidir si seguiremos enamorados de Dios o no. Muchas veces elegir bajar apresuradamente puede hacernos rodar cuesta abajo desde el monte de su presencia y terminar peor que antes de haber escalado esa cima. Estos altibajos no solo describen nuestra historia personal, sino que nos invitan a cultivar una fe inquebrantable. Hoy, entre notas y palabras, exploraremos cómo permanecer firmes y apasionados en esta montaña rusa de la vida. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas.

Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, nos dice Mark Anthony, vivir la vida. Y de eso se trata, subir y bajar mientras vivimos la vida. Y hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Y hay que acentuar los buenos momentos, pero no podemos evitar los malos momentos. Así que se trata de saber cómo gambetearla, ¿no? Cómo surfearla, diría alguien. Eso es lo que vamos a charlar hoy, conforme a lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, también esperamos tus comentarios, tus preguntas, tus ayudas. Así que acordate, hoy no hay entrevistado, así que el entrevistado sos vos. Por eso esperamos tus comentarios. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy contento de estar nuevamente acá entre Notas y Palabras con este tema súper interesante, ¿no? Los altibajos de la vida, que es algo muy particular que nos pasa a muchos, ¿no? ¿Y tenés algún saludito? Sí, ahí quiero mandar un saludo especial a Lara, a Larita, que está escuchando el programa. Le mando un beso gigante. Y bueno, nada, siempre ahí haciendo el aguante con su papá. Lara es la hija de Lucas Marino, nuestro amigo y hermano de la congregación de la Puerta Sur. Bueno, ¿y está escuchando con Lucas entonces? No, Lucas está trabajando. Claro, él trabaja en este horario, claro. Bueno, entonces un saludo cariñoso para Lara y esperamos que te guste y más que nada que te haga bien el programa. Bueno, así que ya sabes la consigna, si nos querés llamar. ¿Querés repetir, Amanda, los teléfonos para que aquellos que nos quieren responder qué piensan de los altibajos de la vida? ¿Cómo están a estas alturas, entre comillas, de la vida? Bueno, para mensaje de audio, el teléfono de la radio 1164-007047, 1164-007047, y para mensaje de texto, el teléfono de la Puerta Sur 1153-294949, 1153-294949. Bueno, y ¿qué hacer, no? Cuando uno se siente debajo de todo, cuando sentís que estás a punto de tirar la toalla, porque tenés que saber que hay una decisión que puede cambiarlo todo. Y de eso también te queremos hablar en el transcurso de esta charla. A veces nos sentimos tan desanimados en la vida que pensamos que no tiene sentido. A veces algo que no funciona parece que no tiene salida y entonces, bueno, el tirar la toalla es una imagen pugilística, ¿no? Del boxeo, donde el entrenador dice no va más. Y a veces también pasa así en la vida, ¿no? Algunos que nos rodean pueden decir con frases negativas, con frases de desánimo, decir bueno, ya está, ya lo intentaste, no funciona, no va, pero la verdad es que la decisión tiene que ser algo personal, ¿no? Cada uno de nosotros. Así que, bueno, vamos a compartir un ratito acerca de esto. No sé, chicos, ustedes qué opinión tienen al respecto de esto. Cada uno de nosotros encara la vida a su manera, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un fundamento en el cual se basa, así como una nación se basa, por ejemplo, en su constitución, o así debería ser. Así como un club tiene sus reglamentos y tiene sus estatutos, bueno, también en nuestra vida cada uno de nosotros tiene sus principios y sus valores. Nosotros, como parte de una congregación cristiana, de una familia de fe, nos basamos en los preceptos y en los principios de la Biblia. Y es por eso que todo lo que les decimos lo enmarcamos en ese contexto, ¿no? De los principios y los consejos bíblicos. Pero también tenemos nuestro propio testimonio, ¿no? De cómo nos ha ido en la vida, en los momentos buenos y en los momentos malos. A veces cuando hablamos nosotros, el que escucha del otro lado puede decir, ah sí, pero vos hablas así porque te va todo bien. Y podemos decir, no, no siempre nos va todo bien. O al menos no tan bien como nosotros quisiéramos. A veces, mira, la Biblia dice, llueve sobre justos y sobre injustos. Y sale el sol sobre justos y sobre injustos en un proverbio. Así que cada uno de nosotros te puede contar testimonios de cosas que están geniales y otras cosas que a veces son complicadas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirles, hace un año choqué y ahora estoy atravesando por un complicado trámite de juicios y todo el tema ese de los seguros. También te puede pasar que te clonen la tarjeta y te vengan deudas que no son tuyas. También hasta te pueden querer cobrar una tarjeta que no es tuya. Cosas así a ese nivel, ¿no? Y bueno, también hay quienes dicen, ah, pero vos no sabés lo que yo estoy pasando. Si vos estuvieras en mi lugar, y bueno, la enfermedad de un familiar, la enfermedad de un ser querido, o a veces la propia enfermedad, ¿no? El tener que atravesar una situación compleja y difícil en lo personal. Bueno, todo esto sucede en la vida a todo el mundo, ¿no? A todos, inclusive a los cristianos. Pero hay una diferencia, ¿no? Cuando uno es hijo de Dios, hay una diferencia. ¿No es cierto, Beto? Sí, tal cual, Edu. Como vos decís, nosotros lo que tenemos es que vemos la forma de vivir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos altibajo como todos, ¿no es cierto, Edu? Claro. Pero tenemos la renovación de la fuerza de lo alto, ¿no? Y la contención que venimos hablando últimamente en los programas anteriores, de la importancia que es de vivir en una comunidad de fe, en una familia de la fe y en amistad, ¿no es cierto? Porque eso también hace a que uno pueda estar sostenido primero por el Señor, ¿no? Y el Señor nos manda a estar unidos. Y la importancia de tener a un amigo, una amiga, al hermano al lado. Y eso hace que podamos ver de otra forma y por ahí superar un poco mejor algunas situaciones y algunos altibajos de la vida. Claro, y por supuesto que todos atravesamos situaciones, por ejemplo, tal vez las más comunes a todos son las situaciones de enfermedad, ¿no? Pero qué lindo que es saber que hay un grupo de amigos que te está apoyando en oración. A veces que hace una vaquita para comprar ese remedio que no cubre la obra social, o para aquel que no tiene obra social. Qué bueno que es también cuando uno está bien y le puede dar una mano a otro, ¿no? Y entonces poder sentir el gozo, la alegría que es... entiendo yo lo que Dios siente cuando nos ama tanto que siempre nos está ayudando en todo. Y cada vez que ayudamos a alguien nos permite disfrutar un poquitito de ese gozo que podemos disfrutar al máximo si somos capaces de brindarnos en nuestra vida ayudando a todos los que podamos, ¿no? A veces decimos, bueno, no podemos ayudar a todo el mundo, pero sí algunos que están a nuestro alrededor pueden sentir la diferencia de lo que es tener un amigo que te da una mano en los momentos de adversidad. Porque en los momentos de felicidad todos somos buenos amigos. El tema, bueno, de hecho, la sabiduría popular dice eso, ¿no? Que los verdaderos amigos se ven en las malas y no en las buenas. Así que qué lindo que lo podamos compartir. Eso es lo que nosotros queremos compartir. En La Puerta Sur no hablamos de una religión, ni hablamos de una cierta fe especial, sino de la fe en Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es el Señor de nuestra vida y que es el que Dios Padre envió por amor, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a su Hijo. Así que si vos estás pensando que estás abajo de todo, que tenés ganas de tirar la toalla y que no aguantas más, eso es lo que te queríamos contar, que una decisión tuya puede cambiar toda la perspectiva de tu vida y puede hacer que lo que hoy es malo, se transforma en bueno, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? A los que aman a Dios, todo, no dice algunas cosas, dice todo ayuda para bien. Lo bueno, por supuesto, pero también las cosas difíciles que Dios las transforma, ¿no? Así que, bueno, creo que entró un mensajito por WhatsApp, ¿puede ser? Un segundo, Edu. Sí, lo tenés, me parece que en el WhatsApp de La Puerta Sur. Y creo que es de Paulita. Paula Rubio, ¿querés que lo lea yo? Yo lo tengo acá. Dice, bendiciones, sí. Bendiciones desde acá, escuchando la radio. Desde acá sería desde casa, ¿no es cierto? Allí en Berazategui. Está de vacaciones. Claro. Y Santi, resfriado, dice. Así que bueno, oramos por Santi para que, bueno, él está en este momento en una situación, bueno, no grave, pero sí, no es una linda situación estar resfriado, así que le mandamos un besito a Santi Y también a Paulita y a Lías, que seguramente también están ahí juntos en casa. Bueno, qué bendición que te puedas comunicar con nosotros. Mientras tanto, te queremos decir que en la Iglesia de la Puerta Sur nos reunimos en grupos pequeños, encuentros en las casas les llamamos, donde compartimos justamente los buenos momentos, pero también a veces los momentos difíciles. Y es donde oramos unos por otros y es donde nos ayudamos unos a otros. Y es allí donde podemos ver realmente la mano de Dios a través de nuestra familia de la fe, a través de lo que nosotros llamamos nuestros hermanos, porque somos todos hijos del mismo Padre, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros hermanos son aquellos que nos ayudan, todos en la familia de la fe, pero de manera especial los que nos juntamos cada semana. Así que los miércoles nos encontramos. ¿Hoy ustedes estuvieron en su encuentro? Sí, estuvimos en nuestro encuentro y la verdad que la pasamos súper bien, con una bendición como cada miércoles. A veces somos tres, a veces somos cuatro, cinco, depende. Siempre tenemos esperanza de que venga más gente, e invitamos y bueno, también, ¿no? Altibajos van y vienen, pero es una bendición siempre, ¿eh? Poder compartir el tiempo en amistad y en comunión, como manda el Señor. También me viene a la mente de lo bien que la pasamos el sábado, Edu, como hacía el Señor, ¿no? Con sus discípulos, que ponía la mesa y servía y estaba con ellos y pasaban gratos momentos. Así fue lo que vivimos también en la Puerta Sur. No sé si vos coincidís conmigo, el sábado que también tuvimos invitados y mis amigos se fueron muy contentos porque algunos vinieron por primera vez y vieron lo que es la hermandad, la comunidad, la familia, la fe. Y bueno, eso es lo mismo que hacemos en la iglesia los sábados en nuestra querida Puerta Sur. También es un pequeño encuentro donde también pues, invitamos a vecinos y amigos y familiares también a que vengan a compartir. Y como decís vos, Edu, compartir buenos momentos y malos. Y muchas veces salen también testimonios muy lindos de milagros. No solamente en salud, sino en situaciones laborales y demás. Y bueno, eso hace que uno se llene, ¿no? Se llene el alma de esa alegría de compartir con el otro y saber que si está mal, también uno lo puede sostener, ¿no es cierto? Sí, qué lindo, estuvo muy lindo. La verdad que nos divertimos, la pasamos muy bien. Fue de mucha bendición estar juntos, celebrando el Día del Amigo, por anticipado, porque fue el 19, después el 20 cada uno pudo salir con sus amigos. Yo tuve la bendición de salir, no sé si estarán escuchando, pero por las dudas le mandamos saludos a Susi y a Carlos. Ellos son nuestros amigos y bueno, salimos a tomar un cafecito juntos con Nelly y la verdad que la pasamos bárbaro, ¿no? Y bueno, también los estamos invitando a la Puerta Sur. Qué lindo que vinieron muchos de los amigos invitados y la verdad que se pasó Irene, la pastora que vino de Bolivia. Hizo una comida riquísima con la ayuda de la cocina de la Puerta Sur, ¿no? Con todos los participantes que colaboraron. Y bueno, esa sopa de maní estaba riquísima. Y el majadito también. Y justamente hoy le pudimos acercar, así como Beto el otro día le fue a llevar a algunos. A veces los encontrábamos, a veces no. Bueno, hoy le llevamos la comida que teníamos preparada para ellos, que no pudieron estar ese sábado 19. Pero bueno, hoy pudimos estar en Red Puentes y bueno, aprovechamos, le mandamos un saludo a Yanina, a Carla, a Sofía, bueno, a todo el resto del equipo, los operadores de esta casa de convivencia que tiene Red Puentes y que ayuda a la gente que está en situación de calle, ¿no? Y a los chicos que están en problemas de consumos problemáticos y bueno, toda la cuestión que se desata cuando uno está en la calle, ¿no? La verdad que una cosa te va empujando a la otra y es una situación muy difícil. Y bueno, aprovechamos también y le mandamos saludos a Paola y a Natalia. Ellas son de Vientos de Libertad, otra ONG, otra organización no gubernamental que ayuda a la gente que está pasando una situación difícil. Así que las saludamos y bueno, fue una alegría hoy ver a los chicos. Les mandamos saludos también. ¿Los encontraron? Sí. Estuvimos con la mayoría de ellos. Qué bueno. Y bueno, estaban muy contentos cuando vieron el majadito. Para los que no saben, es un arroz con cúrcuma, con carne desmechada, con plátanos, no banana, ahí aprendimos algo. Bueno, yo habíamos comprado nosotros banana, pero no, eran plátanos. Así que bueno, los plátanos fritos, y bueno, con todos los condimentos sabrosos que se usan en la comida boliviana. Les contamos que cada año en el Día del Amigo hacemos una cena temática. Ya hicimos una cena mexicana, también hicimos una cena colombiana, o bueno, algunos dicen venezolana, ¿no? Porque hicimos arepas. Así que bueno, este año le tocó a la hermana República de Bolivia y bueno, comimos la famosa sopa de maní y el majadito. Y bueno, vamos a ver el año que viene con qué nos sorprendemos. Porque siempre es una sorpresa para todos, ¿no? Esta vez la idea fue de Beto. Y bueno, aunque no, tal vez no vinieron tantos amigos de Bolivia como esperábamos, la verdad que igual la pasamos genial. La pasamos muy bien y fue de gran bendición. Así que esperamos tus comentarios. Seguramente vos tenés algo para aportar respecto de esto de las subidas y las bajadas. Y cómo las enfrentás, ¿no? Cuando te sentís abajo de todo, cuando tenés ganas de tirar la toalla, ¿sabés que hay una decisión que puedes tomar para que todo eso que está pasando por tu cabecita, que está tal vez confundida, que está bajo la presión del desánimo y del desaliento, puede ser distinto, ¿no? Todo puede ser distinto. Y eso es lo que te estamos queriendo transmitir. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa musical que nos va acercando a esta salida, a esta respuesta que nos ofrece la palabra de Dios, ¿no? Porque se trata de la presencia de Dios, se trata de tenerlo a Dios. Se trata también de tener a los que estamos casados, a nuestro cónyuge, a los que están solos, tener en la familia de Dios a referentes y amigos, pero por sobre todas las cosas, tenerlo a Jesús. Y este tema se llama Te Tengo a Ti. Lo interpretan Dani Gokey con Sarai Rivera. Estaría si faltaras tú, perdido en lo oscuro hasta que entraste tú. Vida me diste, me hiciste mirar, no volveré más atrás. Si el mundo cayera, estaré en tu presencia. Firme estoy. En la prueba, seguro. Notas y Palabras, un programa diferente. Qué bueno que es tenerlo a Él, ¿no? Tenerlo a Dios de nuestro lado, tenerlo a Jesús. Y qué bueno que es tener a gente que es gente de Jesús, gente de Dios, que nos pueda dar una mano. Me venía a la mente mientras escuchaba la canción, y les comparto también acá a los chicos de la mesa y a Damián y a toda la audiencia, algo que nos pasó la semana pasada. Estuvimos en una reunión de las iglesias de Berazategui y estuvo un pastor ucraniano. Y este pastor, Jorge, nos contaba que dentro de poquito viajan a Ucrania en un viaje de ayuda humanitaria, ¿no? Ayuda solidaria. Ellos ya llevan toneladas de alimentos y de ropa destinada a la situación de la guerra. Pero algo que me impactó fue una situación que es muy dura, muy difícil, y que ellos están sacando adelante de la mejor manera que pueden. Y es que a raíz de la guerra con Rusia, Ucrania está llevando a las filas, al frente de batalla, aún a los adolescentes. Y bueno, no solamente mayores y jóvenes, sino también ahora adolescentes. Y hay muchas familias que quedan desarmadas porque muchos de los que van al frente no vuelven. Y en el mejor de los casos quedan muchos niños con madres viudas. Pero también está sucediendo que quedan muchos niños totalmente huérfanos y sin siquiera tener una casa donde vivir porque sus casas quedaron destruidas. Entonces el ejército los está llevando a las plazas centrales de las ciudades que no están tan cercanas a la línea de combate, y bueno, entonces están en condiciones de menor peligro, pero no dejan de estar todavía solos porque están solos en la plaza de la ciudad y dependen de que las gentes de ese pueblo les acerquen algo para comer y los abriguen, porque ya no pueden tener más chicos. Nos contaba este pastor que él conoce al pastor de destino donde llevan todas las donaciones, y entonces bueno, ellos han adoptado entre 10 y 12 chicos, la familia de este pastor anfitrión, más 3 o 4 casas más, 3 o 4 familias más que son de esa iglesia y que tienen también, algunos tienen 8, otros tienen 10, otros tienen 12 chicos que se quedaron sin papá y sin mamá. Así que ellos ahora están haciendo, bueno, unas remeras para regalarles. Ellos quieren hacer un intercambio, que esa remera, cuando los chicos la reciban, si vos fuiste colaborador, bueno, ellos tengan tu nombre y te manden un saludo para que vos después puedas también conectarte con él, con ella, y poder saludarlos y poder decirles que bueno, que estás orando por ellos, que estás pidiéndole a Dios por ellos. La remera dice un mensaje algo así como: nosotros te amamos, pero Dios te ama más que nosotros. Así que es una muestra de amor. Y venía a cuento de que en esto de subir y bajar, a veces nos quejamos de llenos. Y yo sé que, como dice el refrán popular, mal de muchos, consuelo de tontos. Lo que sucede es que a veces tenemos tantas cosas, y a pesar de que podemos quejarnos de que algunas no están tan bien como quisiéramos, hay otros que la están pasando tan, pero tan mal, que todo lo que nosotros tenemos pudiera ser la gran diferencia para la vida de ellos. Así que te animamos a que pienses en que podés ser una pieza en el ajedrez de Dios, en el ejército de Dios, en las filas de la familia de la fe, que puedas hacer la diferencia para, por ejemplo, uno de estos chiquitos ucranianos. Tal vez en algún próximo programa podamos pasar, no lo solemos hacer, nunca estamos pidiendo dinero porque es un tema muy controvertido, pero en este caso hay un alias para hacer una colaboración del valor de una remera, por ejemplo, en el caso de esto que acabo de comentar, pero también se pueden mandar alimentos no perecederos y ropas, frazadas, y bueno, toda la ayuda humanitaria que sabes que en un caso de guerra se puede necesitar. Así que te animamos a que pienses, que tal vez vos digas: bueno, pero yo estoy abajo de todo, yo estoy en el piso, yo estoy en el subsuelo, no, ya no quiero saber más nada. Si vos te pones a pensar en que hay mucho que vos podés dar, tal vez tu manera de ver la vida cambie, y si en esa decisión que vos tomes incluís a Dios en la ecuación, te podemos asegurar que Dios es el primer interesado en que te vaya bien, para que vos, al ser bendecido, puedas bendecir a los demás. Sabés que la Biblia, como veíamos en parte en el editorial del inicio del programa, nos da también la respuesta, ¿no?, a estas situaciones. Yo te mencioné el libro del Apocalipsis, donde se hablaba de ese amor que se había enfriado, ¿no? El Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque justamente fue una situación que pasó en esa iglesia, porque una iglesia que al principio estaba muy apasionada por las cosas de Dios y servía en su entorno y hacía todas las obras necesarias para que los que están alrededor puedan conocer a Dios y puedan estar bien, como ellos estaban bendecidos. Pero en determinado momento se olvidaron de ese primer amor se enfrió. Así que esas fueron las palabras del apóstol de parte de Dios, del apóstol Juan. Fueron palabras de exhortación, pero también les dio la salida. Un poquito más adelante, eso es en el capítulo 2 de Apocalipsis, por si vos tenés una Biblia y lo querés buscar. Si no, nosotros te podríamos ayudar a conseguir una Biblia, si querés, para leerla, porque es el manual del fabricante, ¿no?, decimos nosotros. Y en el versículo 5, más, un poquito más adelante, da la salida, porque dice: bueno, tenés que primero, en primer lugar, recordá de dónde caíste. Dice: recuerda de dónde han caído. En segundo lugar, dice: arrepiéntanse. O sea, tenemos que hacernos cargo de lo que estuvo mal en nuestra vida, de las cosas que hicimos alejados de la presencia de Dios, alejados de la voluntad de Dios. ¿Viste esa voz en tu interior que te dice: esto que estás haciendo está mal? Bueno, esa es la voz de la conciencia, dicen algunos. Nosotros sabemos que es esa marca moral, ética que Dios puso en el ser humano desde su ADN, desde su interior, que clama, que dice: eso está mal. Y entonces, al arrepentirnos, tenemos la posibilidad entonces de dar el tercer paso, que es volver a las primeras obras. Vuelve, dice en la palabra allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, vuelve a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras. Y cuando nosotros hablamos de primer amor, no estamos hablando de, algunos dicen, bueno, como la primera novia, ¿no? O otros dicen: ah, no, bueno, pero eso es el entusiasmo de principiante, pero ya después se le va a pasar. No, no, cuando hablamos de primer amor es decir que nuestro amor mayor es Dios, que lo ponemos a Él en el primer lugar en nuestra vida. Y justamente la Biblia nos dice que cuando ponemos al Señor en el primer lugar, todas las demás cosas se ordenan y todo lo demás viene por la gracia y por la misericordia de Dios. Hay una versión que dice: todo viene por añadidura, o sea, nos es añadido, ¿no?, nos es sumado, nos es dado. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es amor y Él está constantemente pensando en cómo bendecirnos. Y cuando Él ve que nosotros estamos alineados a su voluntad y cumpliendo su voluntad, Él no es deudor de nadie y Él es el dueño de todo. Entonces Él es capaz de bendecirnos de tal manera que sea mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos e incluso de lo que le hayamos pedido, ¿no? Así que te animamos a que no pierdas de vista eso que vos esperás en tu vida que suceda, puede suceder. Porque para Dios tu vida es muy valiosa. Y no pierdas el tiempo, no te des la cabeza contra el paredón que hay en el callejón sin salida de los caminos del mundo, y busca los caminos de Dios, que empiezan por Jesucristo, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Así que, como Él dice: yo soy la puerta, bueno, nosotros te esperamos en la puerta sur, una puerta abierta a la vida. Nosotros decimos una puerta abierta a la vida eterna, porque eso es lo que Dios ofrece, ¿no? No fuiste creado para vivir un tiempo y morir, sino que fuiste creado para vivir eternamente. El tema es si vas a vivir eternamente con Dios o alejado, separado de Él. Y eso es lo que queremos en este tiempo ofrecerte. Ya nos vamos acercando al final. Vamos a escuchar otro tema musical y después vamos a hacer, junto con Amanda y con Beto, la conclusión de esta jornada. Vamos a escuchar entonces ahora Color Esperanza, interpretado por Diego Torres y varios cantantes en la época de la pandemia. ¿Te acordás cuando se juntaban por streaming en vivo y cantaban todos juntos y grabaron esta canción? Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y así será. Y a vida se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, echarlos pa' fuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón, saber que se puede. Y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Bueno, y nos vamos acercando al final del programa y tenemos algunos saluditos, Amanda. Sí, tenemos saludos de Agustina, de Lucas, que están escuchando desde El Pato. También de Griselda, que dice buenas noches a todos. Dice, hace un rato nos reunimos virtualmente con Agustina, Lucas, y Débora y Patri, y fue una bendición. También, sí, perdón, esos tres saluditos. Claro, sí, el de Paulita que se repetía, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias, gracias a todos los que se comunicaron. ¿Y vos nos querías compartir algo, Amanda? Bueno, yo... Bueno, hoy también estábamos hablando en el encuentro, ¿no?, con Juan, que también nos contaba su historia, todos los altibajos justamente que fue pasando en la vida y cómo él ahora se está aferrando al Señor, se está aferrando a Dios con todo eso que a él le viene pasando, ¿no? Y como a veces no nos damos cuenta de que hay alguien mayor en quien podemos confiar y que, o a veces no conocemos, ¿no? También, de hecho creo que en algún momento nos ha pasado, sobre todo los que no venimos de, que somos cristianos desde cuna, como a mí, por ejemplo, ¿no? Antes tenía otra visión porque realmente los problemas en la vida van a estar todo el tiempo, los altibajos van a estar todo el tiempo. A veces estás bien, a veces estás mal, son fluctuaciones, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en claro que con Dios, que Dios tiene el control de todo, ¿no? Más allá de los momentos difíciles o los momentos buenos, pero sabemos que Dios tiene el control de todo y hay que confiar en Él, hay que aferrarse a Él, sobre todo en los malos momentos, ¿no? Que es que nos cuesta superar a veces, pero Dios tiene el control de todo, así que animarlos a que busquen de Dios, a que confíen en Él y que para Él no hay nada imposible, no hay problema que no se pueda resolver teniendo al Señor en nuestro corazón. Así es. ¿Beto? Sí, tal cual, Edu. Como coincido con lo que dice Amanda y también con lo que vos decís de lo que se vive uno, ¿no? Como hijo de Dios, los altibajos de la vida uno lo puede superar de otra manera. Y también insistimos con que a la persona que está escuchando del otro lado pueda buscar del Señor, poder tener una relación con Dios y ver que la vida es de otra forma y se pueden tomar los momentos difíciles por ahí de otra manera, sabiendo que tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado. Qué mejor que saber que el Creador del Universo está cubriéndonos bajo sus alas, ¿no? Por ahí uno habla de esta forma y el oyente por ahí piensa que es algo súper espiritual, ¿no? O religioso, pero tener una relación con Dios realmente te cambia la vida y los altibajos de la vida de uno y las situaciones que por ahí a veces se hacen muy difíciles, como decía Amanda, con el Señor es totalmente diferente. Así es. Bueno, tu vida es muy valiosa y no tenés que desperdiciarla, ¿no? El tiempo que pasa no vuelve y bueno, tenemos que... Hay un salmo, ¿no? que nos guía, que nos dice que tenemos que aprender a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón contentamiento. O sea, que cuando miremos para atrás y nos acordemos de qué es lo que ha pasado en nuestra vida, el balance sea positivo y podamos decir, bueno, qué bueno todo esto que viví. Y a veces, cuando pasan cosas difíciles, duras, o que no esperábamos o que no pensábamos que nos iban a suceder, saber que... Más que yo, a mí me gusta decir más que Dios tiene el control, me gusta decir que Dios es soberano, porque a veces el control lo tenemos nosotros, ¿no? Justamente Él nos hizo libres y somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestra vida. Y Él, como nos hizo libres, bueno, lo único que muchas veces nos dice, bueno, atenete a las consecuencias, ¿no? Todo me es lícito, dice el Señor en su palabra, ¿no? Todo, podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero no todo nos conviene. Así que te animamos a que busques lo que es más conveniente, ¿no? Que es los caminos del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero en realidad su fin es camino de muerte, dice la Biblia. En cambio, el camino del Señor es perfecto. Y es una como una lámpara, como una luz a nuestros pies, a nuestro sendero, la palabra de Dios que nos va guiando. Así que te animamos a que busques a Dios en tu vida para que esa vida que es tan valiosa y que Dios creó, bueno, pueda brillar, pueda ser... todo eso que vos soñás, que en tu interior sentís que tiene que ser, porque es la voluntad de Dios, que seas feliz, que vivas una vida abundante, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de situaciones complejas o adversas, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Así que te bendecimos, nos tenemos que ir, damos gracias a todos los que sintonizaron por la radio, la 102.9, a los que se conectaron a través de la aplicación o a través de la página web de la radio, a los que vieron por YouTube. Bueno, como cada miércoles, tanto en la Vox como en la MDB, es para nosotros una bendición que vos estés del otro lado. un cariño muy especial tenemos por el operador, que es un capo, Damián Espadea. Okay. Y bueno, esperamos haberles dejado algunas notas y palabras que hayan bendecido su vida. Recordamos a los chicos de Red Puentes, a la gente de Vientos de Libertad, bueno, y a toda la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida eterna. Los bendecimos a todos, les damos gracias porque también nos hacen el aguante. ¿Quieren saludar, chicos? Sí, yo quiero mandarle un saludo a mi hermana Nancy, que está escuchando desde Bolivia, desde el sur de Bolivia, a mi cuñada Claudia, que nos está escuchando desde Jujuy. Así que bueno, un abrazo para las dos. Y bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Mando un besito a Emma, que siempre está ahí también haciéndonos el aguante, saludando desde atrás. Y bueno, a todos los que pudieron sintonizar. Buenas noches para todos, una alegría poder compartir una vez más este programa Entre Notas y Palabras, y muy contentos porque sabemos que hay muchos que se están sumando de a poco y nos estamos expandiendo un poco más lejos a otros territorios, así que una bendición y bueno, buenas noches para todos. Bueno, no lo podemos hacer acá en la radio, pero buscate después en YouTube este tema de Casting Crowns, Praise You in the Storm. Te alabo aún en la tormenta, ¿no? Te alabo en la tormenta. Y fíjate la letra en castellano, que está buenísima. Dios los bendice. Sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again, I say amen, and it's still raining. As the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. As your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand. You never my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. I remember when I stumbled in the wind, you heard my cry to you and raised me up again. When my strength is almost gone, how can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. From the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Where does my help come from?